escupe mi alma castigada sin tiempo para hacer canciones de mierda ni ocasiones que perder contigo. El ego como abrigo, como un juego, me embriago, solo un ninja, un imbécil, lo sufre, me caso, lo rezo desde que lo olvido. Dios, perdona si me quejo lejos, brillan otras luces y ya no importa. Deshacerse de ti es aún más difícil que seguir contigo. Cállate por si acaso. Espérame si me retraso, retrasado. En blanco. Yeah. 2007. Tu puta cara. No, no hay señales.